brazos te quiero apretar. Debes tú vencer esa timidez. Yo tan solo quiero darte cariño. Yo te siento mía y no renunciaré hasta conseguir que me entregues tu amor. Chica tímida, no tengas miedo. Chica tímida, dame tu amor. Chica tímida, aquí en mi alma. Chica tímida, solo hay amor. Chica tímida, no tengas miedo. Chica tímida, dame tu amor. Chica tímida, aquí en mis brazos. Chica tímida, solo hay amor. Chica tímida, aquí en mi alma, chica tímida.